Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ya, comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de radio de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta emisión de esta noche de jueves para que ustedes chequen si estamos en vivo o si lo que están escuchando en este momento pues es una repetición. Les voy a decir que hoy es jueves ya, 28 de junio, me movieron aquí el calendario. Jueves 28 de junio del año 2018, las 9 de la noche con 14 minutos tiempo de la capital del país. Así las cosas, si nos están escuchando dentro de este horario que acabo de comentar, pues quiere decir que están escuchando un programa totalmente en vivo y que ustedes pueden participar activamente en el mismo. ¿Cómo? A nuestros amigos en Facebook, primero recordarles que esto es un programa de radio y por eso no hay pues, video, no se ve nada más que un cuadro negro en sus pantallas, es perfectamente normal porque no transmitimos ningún tipo de video, solamente es audio. Ahí en el post donde están escuchando este programa, ahí ustedes nos pueden escribir su caso, nos platican cuál es su problema y con mucho gusto le daremos lectura y les brindaremos asesoría. Lo mismo pasa si nos mandan un inbox, si nos mandan un mensaje directo. También con todo el gusto del mundo le daremos lectura. Igual también les brindaremos asesoría. La ventaja del inbox es que si ustedes tienen algún documento que les haya llegado, por ejemplo, alguna notificación de demanda o algún papel de algún despacho de cobranza, o alguna carta convenio también, ahí nos la pueden enviar con total seguridad vía inbox para que nadie más la pueda ver. Nosotros ya leeremos lo que les llegó y les diremos pues qué procede, ¿no? En cuanto a cuestiones legales. En Twitter también ya estamos conectados, funciona más o menos igual, nada más que en Twitter procuren mandarnos mensaje directo. Y también en nuestro chat, de la estación www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí ustedes van a encontrar un chat y en ese chat ustedes también pueden exponer su caso. De igual forma, les recuerdo que todas las asesorías que aquí brindamos son totalmente gratuitas. Es una asociación civil sin fines de lucro donde ustedes pueden obtener asesoría totalmente gratuita y representación legal a muy bajo costo si así lo desean. Bueno, pues vamos a comenzar ya con las asesorías de esta noche. Por ejemplo, nuestro chat de la estación en www.radiodd.org. Dice Juan Carlos que tiene un adeudo con Bancomer y de su empleo anterior lo pasaron a un número de referencia y dicen que con ese número y su IFE pase a cobrar sus utilidades precisamente a ese banco. La pregunta es si puede cobrarlo o el banco se lo puede detener. Bueno, no te lo puede detener el banco. Te voy a explicar básicamente lo que pasa en este tipo de situaciones. Ese dinero se encuentra en una cuenta a nombre de la empresa donde tú laborabas o a nombre de su representante legal, podría darse el caso. Entonces ese dinero todavía no es tuyo, todavía no es de tu propiedad, será tuyo hasta que el banco te lo entregue. ¿Me explico? Entonces, aquí el chiste es cómo te va a entregar el dinero ese banco. Si te lo dan en efectivo, si tú vas directamente a Ventanilla con tu identificación oficial y solicitas que te entregue ese dinero, el banco está obligado a dártelo. No puede retenerlo el cajero, no pueden negártelo porque tienes una deuda, porque repito, ese dinero todavía no es tuyo hasta que lo tengas en tus manos, así literalmente, así es como funciona en cuestiones legales. Entonces, tú ve al banco con toda la tranquilidad del mundo, con toda la calma y que te lo paguen, repito, en efectivo. Ahí está el truco. Si tú permites que el banco te haga una transferencia y te lo deposite en una cuenta a tu nombre con ellos mismos, ahí sí olvídalo. Automáticamente, en cuanto ese dinero caiga ahí, automáticamente, como ya es tu dinero, ya cayó en una cuenta a tu nombre, ahí el banco lo va a poder retener, ¿sí? Te lo va a poder quitar con las manos en la cintura. Entonces es fundamental que lo hagas de esta forma, mi estimado Juan Carlos. No vas a tener ningún problema, no te van a decir absolutamente nada. Tú acude al banco con tu identificación oficial, dile, ¿sabe qué, señorita? Vengo a retirar un dinero que me van a pagar de mi empresa. Ellos están obligados a entregarte ese dinero. Ya teniéndolo tú, te puedes retirar sin ningún problema. Ellos no te van a exigir ningún pago, ni mucho menos los cajeros, los gerentes de sucursal, los ejecutivos que se encuentran dentro de las sucursales, no están facultados para realizar estas acciones de cobro. Entonces, simplemente te van a pagar tu dinero, tú te retiras con toda calma, ¿sí? Con mucho cuidado. Recordemos que los asaltos afuera de las sucursales bancarias son muy comunes. Procura ir, pues no vayas solo, ve acompañado, con todas las precauciones necesarias. No sé cuánto te vayan a pagar, pero así fueran 500 pesos, pues es tu dinero. Entonces, ten mucho cuidado en ese sentido. Y te repito, no vas a tener ningún problema con tu pago. Puedes estar completamente tranquilo en ese sentido. Bueno, muchas gracias por los saludos. Qué bueno que nos acompañan. Nos preguntan que si ya ganó el peje. No sabemos si ya ganó el peje. Vemos que está muy adelante en las encuestas. Nosotros somos una organización totalmente apartidista. No estamos con ningún partido político. Hemos tenido acercamientos con partidos políticos por la fuerza que tenemos como Movimiento Social de Ayuda al Deudor. Somos la organización de ayuda al deudor más grande de México y de casi toda América Latina. Entonces, sí, se nos han acercado algunos partidos políticos y los hemos ocupado, así, literalmente, para promover algunas leyes, ¿no?, que beneficien a los deudores. Por ejemplo, hace algunos años, cuando la reforma financiera se estaba discutiendo, pues logramos el apoyo del Partido del Trabajo en ese momento para promover algunas reformas a esta reforma financiera que facultasen a la Condusef para que pusiesen cintura a los despachos de cobranza. Todo eso se logró, pero pues no por eso estuvimos con los del Partido del Trabajo, ¿no? Ni mucho menos. Simplemente se les pidió el apoyo, se logró y san se acabó. Tiempo después, algunos foros de educación financiera que organizamos con el apoyo del PRD, pero lo mismo, simplemente se organizaron, se hicieron en la Cámara de Diputados, se acabaron y nosotros seguimos nuestro camino sin estar afiliados a ningún partido político, porque pues es complicado, a pesar de que sí, obviamente, estos partidos políticos que les acabo de comentar, pues nos dijeron que nos acercáramos con ellos, que ellos nos podían ayudar, etcétera, etcétera. Bueno, sabemos bien cómo son los políticos en nuestro país y pues no les tenemos mucha confianza. Entonces, lo que les dijimos y lo que les hemos dicho siempre y les seguiremos diciendo es, si ustedes quieren que nosotros tengamos alguna especie de acercamiento ya concreto con ustedes, pues queremos ver un apoyo concreto hacia las personas que ayudamos nosotros, ¿no? En este caso, los millones de deudores que se encuentran en México, promoviendo leyes que de verdad les ayuden, impulsando cuestiones concretas, pero que de verdad se hagan realidad. No que digan, pues yo voy a promover una ley que ayude a los deudores en X sentido y pues que nunca prospere, ¿no? Que no pase del papel y que se quede así. Entonces, si en algún momento llega a suceder esto, bueno, ¿por qué no? Pues al final del día estaríamos cumpliendo con un objetivo. Pero mientras tanto, así estamos muy bien, sin tener ninguna filial, ningún acercamiento formal con ningún partido político. Bueno, así las cosas en cuanto al asunto del peje, porque ya estoy divagando. Va bien, no, nosotros como organización civil no apoyamos a ningún político, pero lo que sabemos es que va muy arriba en las encuestas. Eso es lo que sabemos, lo mismo que saben ustedes, que si ya ganó, el domingo lo sabremos. El domingo vamos a saber como a las 11 de la noche, según el Instituto Nacional Electoral, quién finalmente va a llevar las riendas de este país, si va a ser el PRI, el PAN o Morena. Son los tres partidos. El Bronco difícilmente, muy, muy complicado, veo que pueda llegar. Pero de entre esos tres está el asunto. Y lo más probable, lo más seguro, por lo que hemos visto con la gente, es eso, ¿no? Que se va a quedar el peje al final. Ya lo veremos en su momento. Bueno, gracias por los saludos. Dice Jorge Galindo, los más saludos. Antonio Gómez, debe 12 mil pesos en Provident. Ya no fueron por los pagos. ¿Qué puede hacer? Pues tienes que contactar a Provident, entra a su página de internet, en Google la encuentras, ahí están los datos de contacto de Provident, hazle saber esta situación, ¿sabes qué? Yo tengo un adeudo con ustedes, quiero pagarlo, pero pues su cobrador o su promotor o su ejecutivo o su empleado pues ya no viene. Entonces yo necesito un número de cuenta donde hacer mis pagos para seguir pues también como estábamos, ¿no? Porque si lo dejas así, lo que va a pasar es que se van a acumular intereses y al rato vas a deber un dineral. Entonces, de inmediato, ahorita, antes de que se acabe el programa, entra a Google, busca la página de Provident, ahí están sus teléfonos, mañana les llamas, les haces saber esta situación y ya que se coordinen para que puedas hacer tus pagos. Pero no lo dejes así, por favor, porque si no, al rato vas a tener un cuento nonón por los intereses. Valente Martínez dice que hace 2 años Coppel lo mandó al Buró de Crédito. ¿Aún puede negociar con ellos la deuda? Bueno, primero, el Buró de Crédito. El Buró de Crédito no es un castigo. En el Buró de Crédito estamos todos los que tenemos un crédito activo o que tenemos algún servicio contratado como telefonía celular, por ejemplo. El Buró de Crédito lo único que hace es que reporta el cómo le pagamos a los distintos acreedores. En este caso, Coppel, por ejemplo. Cuando tú le pagabas puntualmente a Coppel, Coppel le avisaba al Buró de Crédito, ¿sabes qué? El señor Valente Martínez me está pagando bien en tiempo y forma. Y eso es lo que aparecía en tu reporte de crédito especial. Con Coppel ibas al corriente, palomita verde. Ahora que estás atrasado, pues Coppel le informa al Buró de Crédito, ¿sabes qué? Ahorita el señor Valente Martínez está atrasado, hay que reportar y entonces vas a tener un tache, una X. Es así de sencillo, no es que te manden al Buró de Crédito. Todos estamos en el Buró de Crédito. Lo que cambia es nada más nuestra calificación ahí mismo, ¿sí? Como, dependiendo de cómo paguemos, si nos tardamos o no nos tardamos, es como funciona. Entonces, ay, me dicen que se cortó de aquel lado, vamos a ver si lo podemos recuperar. En Facebook parece que todo está en orden, parece que se cortó en Twitter. ¿Ya regresó? Una disculpa, parece que tuvimos algún problema con el ancho de banda, que ya no lo habíamos tenido, ¿eh? La verdad tenemos muy buen ancho de banda. Pero sí, parece que se cortó en Twitter. Bueno, entonces, ¿qué hacer para poder liquidar esa deuda? Lo que tienes que hacer es bastante sencillo. Primero, Valente, tienes que obtener tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Sí, lo puedes obtener a través de su página de internet, www.burodecredito.com.mx. Sigues las instrucciones, obtienes tu reporte de crédito especial y ahí va a decir cuál es el estatus que guarda actualmente tu deuda con Coppel. Si continúa con Coppel, si Coppel ya la vendió, si le debes mucho dinero a Coppel y ya hay un proceso judicial en tu contra. Bueno, todo eso, lo que sea, ahí lo va a decir. Ya sabiendo esto, cuál es el estatus que guarda actualmente tu deuda, pues ya podemos comenzar a ver cómo negociamos, ¿sí? Aún con demanda, aunque te hayan demandado, se puede negociar. Nada más hay que cuidar el asunto de que no te vayan a ejecutar el embargo, pero aún con demanda se puede negociar la deuda sin ningún problema. Digamos que el peor de los escenarios es que te demandaron. Aún con esta situación se puede negociar. Habría que tomar algunas precauciones nada más. Es un poquito más delicado. Pero se puede hacer sin ningún problema. Entonces lo importante ahorita es saber bien qué pasa con tu cuenta en el Buró de Crédito. Dice Arenas Víctor que su caso es que tiene un crédito vencido con CNA. Y su deuda original era de 1,000 pesos aproximadamente. Eso fue hace como un año, pero pues estudia, trabaja. Y en ese momento no pudo estar al corriente y se atrasó. Al mes ya eran 2,000 pesos y querían un abono mucho más grande. Y pues obviamente menos pudo pagar. Ahora le llegan papeles donde amenazan con proceder. Entonces se ha intentado comunicar con ellos diciéndoles que no se niega a pagar, sino que no puede pagar ahorita. Ya son 5,000 pesos que le piden, pero que le reestructuren en abonos más fáciles. Ellos no quieren, se niegan. Y le siguen marcando seguido y hasta en la madrugada. ¿Quieres saber qué le podemos aconsejar a nuestro amigo Víctor? Bueno, Víctor, mira, es muy sencillo. Calcularemos tus niveles de riesgo. ¿Qué tan probable, qué tan viable, qué tan factible es que los señores de CNA te vayan a demandar por, supongamos, que ya debes 5,000 pesos? ¿Qué tan viable es que te demanden por 5,000 pesos? ¿Cuál es el riesgo real que existe? Pues mira, el riesgo de que te vayan a demandar por esa cantidad es nulo. No lo hay. ¿Por qué? Porque gastarían el doble en demandarte. Nada más por eso. Se van a gastar 10,000 pesos en la demanda y tú les debes 5,000. En el mejor de los escenarios, si llegasen a recuperar 5,000 pesos que les debes, supuestamente, perderían 5,000 pesos nada más por haberte demandado. Entonces, no. No hay riesgo de demanda. Te dicen eso, obviamente, para que tú te asustes, te preocupes. Busques la forma de pagar. Es una estrategia de cobranza. Son mentiras, son amenazas, nada más. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, esto te lo digo para que sepas dónde te encuentras parado jurídicamente, ¿no? No para que digas, ah, perfecto, ya me dijeron en defensa del deudor que no me van a demandar, entonces ya nunca les pago. No, porque se van a acumular intereses A lo mejor al rato de veras ya les debe 5 mil pesos o más. Y pues ese tipo de problemas a largo plazo te puede generar complicaciones para obtener créditos hipotecarios, automotrices, hasta trabajos. Todo ideal es que pagues para que no tengas problemas a futuro. Obviamente ahorita no puedes. Entonces, lo primero, saber cuánto debes en realidad. Otra mentira muy común de los cobradores es exagerar las cantidades. Si tú debes 1,000, pues te dicen que debes 5,000 y obviamente te preocupas, ¿no? Y al rato te van a decir que debes 20,000 y luego 50,000 y así. Pero por regla general es mentira. Tú puedes saber bien cuánto les debes leyendo tu contrato de apertura de crédito, que tienes con ellos, obviamente. Ahí dice cuál es la tasa de interés ordinaria y cuál es la tasa de interés moratoria que te pueden cobrar. Yo te aseguro que no son esos 5,000 pesos. Quizás ahorita, después de este tiempo que llevas sin pagar, les debas unos 2,500 o 3,000 pesos, exageradamente. Bueno, eso es lo primero, saber cuánto les debes. Si por alguna razón no tienes el contrato, no sabes calcular estos intereses, llámales directamente. Llama directamente a CNA o ve directamente a la sucursal. No trates con cobradores porque son muy mentirosos. Sáltate al cobrador. Acude directamente a la sucursal y diles, mire señorita, yo quiero saber, o joven, no sé, ¿cuánto les debo? Mi nombre es fulano de tal, mi número de cuenta es este, me dicen que tengo una deuda pendiente, la quiero liquidar, pero necesito saber cuánto dinero es. Y ellos ahí sí te van a decir exactamente cuánto les debes. Así de fácil. Y ya sabiendo bien cuánto debes, ya se puede manejar alguna estrategia para que pagues, ¿no? No quieren reestructurarte, no importa. Tú puedes ahorrar ese dinero y más adelante pues, se negocia la deuda y se paga. Es bastante sencillo. No debes mucho. No hay riesgos de demanda. ¿Sí? Bueno. Dice Juan Carlos que él ya está afiliado con nosotros y es un alivio estarlo. Perfecto, mi estimado Juan Carlos. Qué bueno que estás afiliado con nosotros. De verdad vas a ver que te vamos a ayudar muchísimo. Valente Martínez, no tienes nada que agradecer. Aldo Castro dice que tiene un adeudo por contrato cancelado con la empresa que era Usacell, hoy AT&T, pero solo ocupó menos de un tercio del periodo y le están cobrando más de 7,000 pesos. La deuda tiene más de 7 años. ¿Es posible negociar una reducción con su jurídico? Híjole, depende de múltiples factores, mi estimado Aldo Castro. Supongo yo que tenías un contrato a plazo forzoso por algún equipo. O sea, en realidad, en lo que ellos te cobran con esos contratos de plazo forzoso es el equipo telefónico que te están, entre comillas, regalando. Entonces, es difícil. Si te dieron un equipo telefónico, no creo que se pueda negociar un pago menor. A fuerza van a querer el monto total por políticas que tienen ellos. No les gusta perder en ese sentido. Entonces, sería lo primero que habría que hacer, estudiar esa situación, ¿no? Ver si tuviste un equipo y de ahí partimos. Arenas Víctor, no tienes nada que agradecer. ¿Saben que me están moviendo esto? Y por alguna razón no alcanzo a ver los mensajes. ¿Se va a ver de este lado? Aquí está, sí. Dice Daniel. Ya, perfecto. Ah, mira, ya los puedo ver aquí. Daniel Dam dice que qué tal, buenas noches. En buró de crédito aparece como tal el monto de la deuda que uno tenga. Sí, en el buró de crédito aparece exactamente cuánto dinero debes porque te reporta directamente tu acreedor y por ley tiene que reportar exactamente el monto adeudado ese mes. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Si son 14,000 pesos con 80 centavos, pues los 14,000 pesos con 80 centavos serán reportados ante el buró de crédito. Ahí es también otra forma en la que ustedes pueden saber cuánto dinero deben. Si no tienen el contrato, si no pueden ir a la sucursal, pues obtengan su reporte de crédito especial. Y ahí dice exactamente, hasta el último centavo, cuánto dinero deben. Dice Joe Lewis Towers que, vamos, si paga el adeudo con quita, ¿podría en un futuro ser sujeto de crédito nuevamente? Depende de múltiples factores. Muchas personas dicen, si pagas con quita ya nunca te van a dar créditos. Eso no es cierto. Nosotros lo hemos visto no una ni dos, lo hemos visto miles de veces. Casos de personas que debían mucho dinero, que pagaron con quita y después de unos meses, ni siquiera años, unos cuantos meses, el mismo banco con el que tenían la deuda les ofrece nuevas líneas de crédito. Pero para que esto suceda, pues se necesitan de ciertas cuestiones. Ah, ¿saben qué? No estábamos transmitiendo en Twitter. Ya estamos de vuelta en Twitter, perdonen ustedes. Y no me avisó. Bueno, ya estamos de regreso. ¿Qué cuestiones son para que puedan tener crédito, aunque hayan pagado con quita después de algún tiempo? No es algo inmediato, por supuesto. Pero sí después de algunos meses, a lo mejor un año, quizás 2 años máximo. Bueno, primeramente, su historial. su perfil como cliente con el banco con el que tuvieron la deuda. Si ya tenían algún tiempo con sus créditos, si se manejaron responsablemente con las distintas líneas de crédito que les otorgaron, si pagaban puntualmente sus tarjetas, todo eso influye. Si ahora ya tienen un ingreso, pagaron con quita, pero ahorita ya tienen un ingreso que es continuo, que es firme, que es constante. Si ustedes tienen dinero ahorrado en algún banco o reciben su sueldo de su nómina y se los depositan en alguna cuenta bancaria, también definitivamente. Estos factores los va a ir monitoreando el banco o los bancos o las tiendas departamentales. A los bancos no les conviene tener a todo mundo en la lista negra. No les conviene vetar a todo mundo porque se quedarían sin clientes. Los bancos entienden que muchas veces alguna persona en particular no pudo pagar por alguna situación ajena a su control. Pero al banco lo que más le interesa es el dinero que tienen ustedes. El banco siempre va a buscar quedarse con ese dinero. Es su juego. A eso se dedica. Entonces el banco va a ver que, por ejemplo, nuestro amigo Lewis, pues tuvo un problema, no pagó sus tarjetas, pero fue buen cliente con ellos. Y al final, pues les pagó con una quita o como haya sido, pero pagó. Y después de un tiempo, unos meses, nuestro amigo Lewis, ya estable, ya sin la deuda, pues comienza a generar un ahorrito en alguna cuenta bancaria, tiene su tarjeta de débito, la empieza a utilizar, recibe su sueldo en una cuenta con algún otro banco. Todo eso los bancos lo detectan. Yo creo que hasta babean, porque tienen dinero ustedes. Y después de unos meses, van a ver ustedes que les empiezan a ofrecer nuevas líneas de crédito. Por supuesto, no van a ser líneas de crédito muy altas, no para una casa, no para un coche, pero sí tarjetas de crédito con algunos límites bajos, 8, 10, 12, 15 mil pesos. Conforme ustedes vayan usando esas tarjetas, les van a ir incrementando esas líneas de crédito, les ofrecerán nuevas tarjetas, y después de algunos meses o un par de años, si ustedes se comportan bien, por supuesto, con estas líneas de crédito, ya les van a prestar para casas, para coches. Apenas hace que el lunes, en nuestras oficinas fue una señora que tenía una deuda de 400 mil pesos con un banco, me parece que Banamex. Le ayudamos a negociar la deuda, eso fue el año pasado, por ahí de febrero del 2017, la pagó, liquidó, se consiguió un buen trabajo, no ganaba tan mal, y ahorita el mismo banco, ese mismo banco con el que tuvo todos esos problemas, le está ofreciendo un crédito hipotecario. O sea, imagínense ustedes nada más. Es pura lógica. Muchas personas tienen así como la visión de que todo es blanco o negro con los bancos. O te prestan o no te prestan, pero no, todos son matices de gris. El banco va a ver qué es lo que más le conviene al banco. Si ve que tú tienes dinero y tienes potencial de pagar, pues te va a prestar, definitivamente. Gracias por los saludos. Dice Joe Luis Towers, que si es bueno pagar una deuda con quita o es lo mismo que no pagarla. No. Siempre es mucho mejor pagar, aunque sea con quita. Porque si no pagas, entonces sí, pues eres una persona que no paga sus deudas. Y ahí sí puede haber procesos judiciales, puede haber venta de la cuenta. Ahí sí es muy perjudicial. Siempre es mejor pagar como sea, aunque sea con quita. La quita, mucha gente dice, es que no recomiendes que la gente pague con quita porque pues luego va a tener un mal historial crediticio porque no pagó completo. Ok, de acuerdo. Pero si no les queda de otra, porque yo no puedo decirle a una persona que no tiene empleo, por ejemplo, o que sus ventas se desplomaron, que vaya al banco y reestructure sus deudas. Porque reestructurar una deuda implica el pago de una mensualidad. Cada mes hay que pagar. Y no son 6 meses. Estamos hablando de 12, 24, 48, 72 meses. Una persona que no tiene un ingreso estable o que de plano no tiene un ingreso, pues bajo ninguna circunstancia va a poder pagar una deuda reestructurada. Y luego, si llega a tener nada más una deuda, porque el promedio son 3. Hay personas que tienen 5, 7, 8 deudas. A ver, reestructúralas todas y págalas todas, pues no se puede. Financieramente, matemáticamente, es imposible. No se puede. Entonces, esa es la gente que requiere de una quita. No puede pagar con una deuda reestructurada, definitivamente. Pues págala aunque sea con quita, pero págala. Y verás, después de un tiempo te van a dar créditos. Eso es un hecho. Dice Antonio Gómez que debe 12 mil pesos a Provident, ya no fueron por los pagos. Lo que te comentaba, mi estimado Antonio, búscalos en Google, a Provident. Ahí vienen sus datos de contacto, sus teléfonos. Llámales mañana, hazles saber esta situación. para que se pongan de acuerdo y puedas pagar. gracias por sus saludos. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus saludos. Dice Alexander Gómez, entonces recomendamos hacer una cuenta de ahorro en un banco para después le den a uno un crédito. Claro, así. Exactamente, es una recomendación. ¿Quieren tener ustedes crédito? El banco se fija en distintos factores, pero el principal factor que va a ver el banco es su capacidad de pago. Entonces, ustedes tienen una cuenta de ahorros. Y en esa cuenta de ahorros manejan un saldo promedio suficiente. El banco, con base en ese saldo promedio, va a decidir qué línea de crédito les puede otorgar. Si el banco ve que ustedes tienen un saldo promedio mensual de 5 mil pesos, pues les va a otorgar una línea de crédito fácilmente de 20 mil, por lo menos. Por qué decir el banco, si esta persona me paga mínimos, tiene un saldo promedio de 5 mil pesos, de ahí me voy a quedar yo con unos mil pesos al mes durante muchos meses porque me va a estar pagando mínimos, pues fantástico, voy a ganar mucho dinero con esa persona. Eso es lo que dice el banco. Es así de sencillo. El banco es un negocio. Van a buscar, por supuesto, siempre, lo que más dinero les deje. Entonces, ustedes tienen una cuenta de ahorros en cualquier banco y ustedes usan su tarjeta de débito y le meten dinero a la cuenta y lo sacan. Y el chiste es mantener un saldo promedio decente. Dependiendo de ese saldo promedio, les van a otorgar líneas de crédito. Aunque hayan tenido muchos problemas en el pasado, que no hayan podido pagar, mientras hayan pagado, ese es el secreto. Mientras ustedes hayan pagado, ya estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque una persona puede tener una cuenta de ahorros, pero a lo mejor no pagó sus deudas en el pasado. Entonces, eso es una alarma para los bancos. Va a decir, bueno, esta persona tiene dinero, pero no paga. Mira, a este banco no le pagó, a este otro banco no le pagó, a este otro banco no le pagó. Entonces, aunque tenga dinero, si yo le presto, a mí al rato no me va a pagar tampoco. Así de fácil, ¿sí? En cambio, si el banco ve, bueno, esta persona tuvo problemas, pero fue responsable, y como haya sido, con quitas o como sea, buscó la forma de pagar, y ahorita ya tiene dinero, pues hay que prestarle, seguro me va a pagar, seguro, así de sencillo. Dice Cristian Torres que cómo se afilia. Ahorita te pasamos el dato, mi estimado Cristian, nuestros correos y teléfonos, etcétera, para que si ustedes necesitan una asesoría más amplia, recuerden que son gratuitas todas nuestras asesorías, o si quieren afiliar para que los representemos legalmente, lo puedan hacer sin ningún problema, ¿sí? Gracias por los saludos. Daniel Dam, no tiene nada que agradecer. Antonio Ojeda, necesita afiliarse, ¿cómo le hace? Ahorita te pasamos el dato, mi estimado Antonio, no te preocupes. Charlie Yauregui nos manda a pulgar arriba, lo mismo que Fausto Saucedo, muchas gracias. Víctor, no tiene nada que agradecer. Que viva el peje, nos ponen aquí. Bueno, es que pues, sí, la verdad sí hemos visto una tendencia clara a favor de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros somos apartidistas. Yo siento que el problema con Mid y con este otro, Anaya, se me fue el nombre de pronto, Ricardo Anaya, es que toda esta campaña electoral se la pasaron peleando entre ellos, ¿no? ¿A poco no? Anaya le decía corrupto a Mid, y Mid le decía corrupto a Anaya, y tú las traes, y hay chucha. Y al PG lo dejaron crecer, y crecer, y crecer, y crecer, y creció. Así. A la gente no le gusta que dos políticos que se supone que son respetuosos y responsables y profesionales, pues estén peleando entre ellos. Entonces, al ver eso, pues, dijeron, no, ¿sabes qué? Estos cuates, si así se manejan entre ellos, ¿cómo manejarán al país? Eso es algo bastante lógico, lo que está pasando en estos momentos. Y, por supuesto, el precio de la gasolina y de la canasta básica y todo eso no ayudó para nada a políticos como Mid o como Anaya en su momento, que aprobó varias reformas que perjudican el bolsillo del mexicano de hoy. Tampoco eso ayudó para nada. Pero sí, manejaron muy mal sus campañas. Yo no sé quién las llevó, pero fue algo desastroso. Desastroso de plano. De milagro, alguien va a votar por ellos. De plano, porque sí, daba pena ver cómo se peleaban entre ellos. ¿A poco no? Dice Lili Magdaleno Bernal, que buenas noches. Hola, Lili. A ver si tenemos a alguien de este lado. Ya se escucha. Perdón, discúlpenme ustedes, ¿eh? Tuvimos problemas acá con la emisión en Twitter y en el chat de la estación. Pero ya se escucha. Martín Goss nos comenta que tiene una deuda con Santander de 19 mil pesos. Que está gestionando, le está cobrando Muñoz y Asociados. Ellos le enviaron un convenio que no autorizó. ¿Dónde puede reportarlo? Gracias. Bueno, los convenios no los manda per se Muñoz y Asociados. Muñoz de Asociados nada más te comunica lo que el banco le dice. Entonces, seguramente Santander dijo, vamos a mandarle una propuesta de pago a Martín, se la hizo llegar a Muñoz y Muñoz te la mandó a ti, pero tú no estás obligado a aceptarla bajo ninguna circunstancia. Ahí yo siento que el cobrador está manejándose mal, te quiere presionar para que la aceptes, te quiere obligar a que tú aceptes esa propuesta de pago. Tú dile, ¿sabes qué? No tengo dinero. Así de sencillo. A mí me encantaría aceptarla, pero de momento no tengo lana. En cuanto yo tenga esa capacidad, pues les pago. Muchas gracias. Fin del comunicado, les cuelgas y listo. No te enganches, no discutas, no des más explicaciones que esa que te comento, porque pues es discutir como con la pared. Al cobrador poco le interesa, y más si no es profesional. Entonces, nada más dile eso, que porque eso se graba, queda registrado que tú no te estás negando a pagar, que te interesa la propuesta, pero que de momento no tienes dinero, los tres puntos básicos. Y listo, fa, se acabó el asunto. Que alguien te quiera decir, no, pues ahí está la grabación, yo no negué mi deuda, la acepto. Me interesa la propuesta, pero desgraciadamente no tengo dinero de momento, pero dejé la puerta abierta a futuras negociaciones. Así de fácil, así de fácil. No va a pasar absolutamente nada malo. Tu deuda es muy baja. Por 19 mil pesos no te van a demandar. Entonces se puede manejar una negociación más adelante, quizás en 3 meses, 6 meses. No sé cómo andes económicamente, si tengas trabajo o no. Pero de que se puede negociar después, se puede negociar. No te sientas presionado ni obligado. Y reportarlo, pues no. No se puede, pero no pasa nada. Dice Víctor Hugo que tiene un problema con la Comisión Federal de Electricidad, que si le podemos ayudar. Mira, nosotros como la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, no. Porque nos dedicamos a otro tipo de deudas. Pero, tomando en cuenta todas las solicitudes de todos ustedes que nos decían, es que también quiero que me ayuden con la Comisión Federal de Electricidad y con el predial, y etcétera, etcétera, creamos otra organización que es paralela a la nuestra, pero que se dedica a ver casos como este, que es la Organización Nacional de la Defensa del Ciudadano. Ahí sí te podemos ayudar. En un rato más pido que te contacten para que te den sus datos y puedas platicar con nuestros abogados de la Defensa del Ciudadano sobre tu problema con la Comisión Federal de Electricidad. Y es que no saben ustedes cuánta gente se nos acercaba con problemas así. Pero son cuestiones de negociación totalmente diferentes. No es lo mismo, y nuestros abogados aquí en Defensa del Deudor pues se especializan en materia mercantil y comercial, en cuestiones de deudas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas, etcétera. Por eso creamos esta otra organización que es independiente, pero es hermana nuestra, funciona muy similar, con cuotas muy bajas y todo, pero con abogados especialistas en eso otro, ¿no? En cuestiones con el gobierno, por ejemplo. Bueno, dice Arenas Víctor, ya lo leímos. Qué bueno que te vimos de utilidad, estimado Víctor. Dice Mar B que le gustaría que le asesoremos respecto a su historial crediticio y a resolverlo. Hay un costo alto que aparece en su reporte crediticio y no logra comprender por qué. Ojalá la pudiéramos contactar y nos deja su celular. Claro que sí, Mar B, mañana te llamamos sin ningún problema. Lorey Mansur, parece que le llegó una demanda. Vamos a leer. No es una demanda, es un requerimiento de pago de esos amenazantes. Lo que pasa es que la imagen miniatura se veía como real, ¿no? Pero ya ampliándola, ¿no? No te preocupes, son mentiras nada más. Esa famosa carta que dice 5 de la tarde y lo repite como 6 veces 5 de la tarde. Del miércoles 27 de junio, pues que eso fue ayer, ¿no? ¿A poco fueron? Seguro no. No pasa absolutamente nada. Leorey Mansur, simples amenazas de cobrador que trata de sorprender con cartitas amenazantes, pero nada más. ¿Qué pasó? A ver, dame chance. Dice Lili Magdaleno que cómo puede acceder a nuestra ayuda. Ahorita les pasamos nuestros datos de contacto a todos, no se preocupen, para que nos puedan contactar y si se quieren afiliar lo puedan hacer sin problema. José Luis Gallo, pagó con quita 3 deudas de Banco X. Su banco otro le aprobó un crédito automotriz por más de 200 mil y personal igual alto. Supone que es por lo que comentamos, en el que validan la capacidad de pago. Sin embargo, al querer ya pedirlo, le dicen que no, por tema del buró. ¿Qué puede ser? En su reporte ya aparecen pagadas con quita y aún así no le dan el crédito. Los pagos fueron hace más de medio año. Pues lo que te comentaba hace un rato, mi estimado José Luis, debes de tener cierta solvencia para que el banco te preste, aunque hayas pagado con quita. El banco te debe ver solvente, que tienes dinero por ahí ahorrado, una cantidad suficiente. O sea, el banco hace cálculos, hace cuentas, dice, a ver, a José Luis Gallo le vamos a prestar para un coche más de 200 mil pesos y aparte un préstamo personal por N cantidad de dinero. Y él mantiene un saldo promedio en sus tarjetas de X o Y. No, va a alcanzar a pagar, no nos va a alcanzar a pagar. Entonces no le prestamos, ¿sí? Y eso son sistemas automatizados, no creas que lo hace una persona. Todo eso ya lo hacen con programas que ellos corren y que les arrojan automáticamente si te prestan o no, de acuerdo a esa capacidad de pago. Entonces, lo que tienes que hacer, mi estimado, lo que decía yo también hace rato, no les van a prestar líneas de crédito muy altas, porque el banco va a tentar terreno, va a ver qué tal pagan. Entonces, ahorita lo más probable, mi estimado José Luis, es que no te presten para el coche o un préstamo personal muy alto, pero sí alguna tarjeta de crédito con una línea de crédito no tan alta. Les decía yo hace un rato, 6, 8, 12, 15 mil pesos, a lo mejor 20 mil pesos. Y conforme el banco vea, digamos que estás a prueba, ¿no? Conforme el banco vea cómo pagas esa tarjeta de crédito, pues te va a ir incrementando esas líneas. Y al rato te va a prestar para coches, para casas, pero es un proceso. Aquí no le vamos a decir mentiras a nadie. Es un proceso. Te van a prestar, sí, debes de cumplir con los parámetros que comenté hace rato. No te van a prestar líneas de crédito muy altas de inmediato, apenas tienes 6 meses que pagaste. Pero sí líneas de crédito chiquitas, busca con otros bancos, líneas de crédito bajas, tarjetas chiquitas, velas usando, velas pagando. Es un camino, es un proceso. Tienes que recuperar ese historial crediticio que tenías. Y después de algún tiempo, en este caso, por ejemplo, para un coche y un préstamo personal, quizás en 1 año y medio o 2 años, pues ya tengas ese historial, ese buen historial, y el banco decida prestarte. Pero así de bote pronto, no, está complicado. Dice Lili Magdaleno, que está escuchando el programa, excelente, muchas gracias. Dice Jack García, ¿lo pueden obligar a pagar una deuda a través de una demanda penal? Solamente que hayas cometido algún fraude, solamente que hayas cometido fraude, que se pueda comprobar el delito. Básicamente es mentirle a un tercero para obtener un beneficio económico. Así es como se tipifica el delito de fraude en México y en muchísimos otros países. Que tú con mentiras, con engaños, hayas obtenido un beneficio económico de parte de un tercero. Eso es fraude. Si cometiste fraude, sí. Sí es posible que por la vía penal te obliguen a pagar. Si no cometiste fraude, si todo fue derecho, si solicitaste un crédito y no lo pudiste pagar y tus papeles que presentaste son legítimos, pues no vas a tener ningún problema penal. A lo más que puede escalar es a una demanda civil, donde el peor de los escenarios sería el embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda. Pero nada de cárcel, ni mucho menos, ¿no? Deber dinero no es un delito. Y para que puedan irse por la vía penal, tú tendrías que haber cometido un delito. Eso sí de fácil. Dice que no les vamos a decir por quién vamos a votar nosotros. Y no por eso de que el voto sea secreto, porque yo creo que el voto debería de gritarse, ¿no? Pero más que nada es por la imagen de la organización. No queremos que luego digan, es que estos cuates de defensa del deudor apoyan a fulano o a sutano. Más que nada es eso. Como individuo, sí, por supuesto. Yo creo que es, pero preferente completamente, que todo mundo diga por quién votó. Porque nos han metido mucho en la cabeza eso de que el voto es secreto y por eso hay tantos fraudes, ¿no? Porque no sabemos en realidad por quién votó la gente por lo del voto secreto. Entonces, mejor que todo mundo les diga, yo voté por fulano. Perfecto, muy bien, o muy mal, pero votaste por fulano y ya lo sabemos. Y como organización, no, es diferente, porque pues, ahí los que salimos perjudicados somos nosotros, ¿no? La imagen de la organización. Dice José Aguilar, que primeramente saludos y agradece la emisión del programa. Si su fecha de pago de este mes se le pasó algunos días, ¿queda sin cobertura o puede pagar 2 meses juntos? Me imagino que hablas de un seguro, no. Tienes que pagar en tiempo y forma. A menos que las políticas estipulen por medio del contrato que si no pagas en tiempo y forma te sigue cubriendo el seguro. Eso tiene que venir en su clausulado. Pero por regla general, si un seguro no lo pagas en tiempo y forma, no te cubre. Entonces mejor págalo por si sucede algo. Dice Lili Magdaleno que porque las aseguradoras se van a agarrar de lo que sea, de cualquier detallito para no pagarte. Entonces van a decir, usted nos tenía que pagar ayer y ahorita ya son las 12 con un minuto del día siguiente y no ha pagado. Se atrasó. Entonces no lo vamos a cubrir. Sí, pero son mañosas las aseguradoras, son un negocio. Ellos van a buscar siempre la forma de no pagar o de pagar lo menos posible. Entonces lo mejor es estar siempre bien, bien puntual en ese sentido, ¿no? Pagando en tiempo y forma. Bueno, Lili Magdaleno nos comenta que su caso es un crédito automotriz, quiere que la apoyemos para negociar el monto de la mensualidad. Bueno, sí podemos negociar, a lo mejor no el monto de la mensualidad, pero negociar el pago total de la deuda de una forma que tú puedas hacerlo. Digo, necesitamos platicar, ver quién es tu acreedor, cuánto le debes, etcétera. Pero de que te podemos ayudar, te podemos ayudar. Jorge Covarrubio nos manda saludos. Dice Manuel Isaac, tiene una tarjeta de crédito con American Express. Le llaman la de servicios. Ay, ya me movieron todo otra vez. Y le metieron unos seguros, de esos pagó como 3 mil pesos. Cuando tuvo necesidad de hacer uso de esos, obviamente confió. Pero le hicieron un montón de trabas y ahora no los quiere. Y también le ponen muchas trabas para la suspensión. Aparte tiene un bache económico que espera ya termine. ¿Qué puede hacer para quitarse esa renta mensual? Habría que leer los contratos, a ver si existe alguna estipulación de plazo obligatorio. Y si no, puedes acudir ante la Condusef, que es quien regula los seguros, para cancelarlos por medio de ella, de la Condusef. El problema con American Express es que se encuentra en un limbo legal en México. Por eso no recomendamos mucho esa tarjeta. Porque como institución financiera, no la Condusef no la puede regular completamente. Porque no es un banco como tal. Y la Profeco tampoco puede. Porque no es un prestador de servicios como tal. Entonces hay un pequeño limbo ahí. Había otra tarjeta hace algunos años, no recuerdo el nombre. A ver si ahorita recuerdo cómo se llamaba, que estaba igual y ya desapareció en México, ya tronó finalmente. American Express difícilmente va a tronar, es una empresa muy grande, pero sí, esa es la bronca. Entonces acude a la Condusef si no te quieren cancelar los seguros, y cancélalos con su apoyo. Dice Lili Magdaleno que ya pidió negociar con los despachos de cobranza y solo le dan amenazas y largas. Ah, pues no te preocupes, se puede negociar. Ignora los despachos de cobranza, no les hagas caso. No, ellos no te pueden hacer nada. Básico, ¿qué les puede hacer un despacho de cobranza? Así, ¿qué les puede hacer un despacho de cobranza? Nada. Los despachos de cobranza no tienen poder legal de hacerles absolutamente nada, porque no son dueños de la deuda. Los despachos de cobranza solamente están comisionados por parte de su acreedor, por ejemplo, un banco, una tienda departamental, para gestionar el cobro de la deuda. Pero todo es por la vía extrajudicial. Extrajudicial quiere decir todo lo contrario a judicial. La cobranza extrajudicial es la cobranza que viven ustedes todos los días. Las cartitas, las llamadas, las visitas por parte de cobradores son cobranza extrajudicial. No hay un juzgado inmiscuido, no hay un proceso judicial vigente. Entonces, los despachos de cobranza no les pueden hacer absolutamente nada. Por eso son tan gritones los cobradores. Porque hasta ahí pueden llegar. Siempre les van a decir, lo vamos a embargar. Va a ver, ya tenemos el camión, ya tenemos todo listo. Y no es cierto, nunca llegan. Porque ellos no pueden iniciar el proceso judicial, es así de sencillo. El único que puede iniciar un proceso judicial en su contra es su acreedor. Llámese banco, llámese tienda. O si la deuda fue vendida, pues el adquiriente, la empresa que compró la cuenta. Nada más. Los despachos no les pueden hacer nada y por eso es que les gusta tanto gritar y amenazar y todo eso. Porque pues su única arma. La desinformación les ayuda a generar miedo en ustedes. Pero si ustedes son deudores informados, pues el despacho pues no va a poderles hacer absolutamente nada. Entonces, si el despacho se niega a negociar, pues negociemos con el acreedor, ¿no? No estamos obligados a negociar con el despacho. Vamos a negociar con el acreedor y en su momento se podrá llegar a un buen acuerdo. Así de fácil. Dice Lili Magdaleno que le gustaría una asesoría personal en cuanto a su crédito automotriz. Claro que sí, Lili, sin ningún problema. Raliwa Tie, o algo así, pidió un préstamo de 40 mil pesos a un grupo y las demás personas ya no pagaron. Ahora la demanda Ítaca Capital por la deuda total de 346 mil de grupo y le dicen que ya la demandaron. ¿Qué puede hacer? Primeramente, un consejo a todos, no se metan en créditos grupales. Son un problema gigantesco. Hay muchas posibilidades de que algo salga mal porque cualquier integrante puede dejar de pagar y va a perjudicar a los demás. Entonces, mucho cuidado con eso. Segundo, la deuda es muy alta. No creo que te hayan demandado porque no nos dices que ya fuiste emplazada, por ejemplo. Seguramente nada más te están metiendo presión con mentiras ahorita, pero la deuda es muy alta. Es muy probable que te demanden en el corto o en el mediano plazo. Entonces, Raliuga, llámanos mañana por teléfono. Ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto. Llámanos por teléfono mañana, pide directamente por nuestra área jurídica, directo con nuestros abogados para que platiques con ellos y veamos de qué forma te podemos ayudar. Porque sí es muy probable, es más, es un hecho, te van a demandar. Dice Alexander Gómez, Certec es pésimo cobrador. Bueno, Certec como empresa, como cualquier empresa, tiene buenos y malos cobradores. Y te lo digo porque nosotros todos los días negociamos con todos los despachos de cobranza que existen en México o con casi todos. Y así como nos hemos encontrado con excelentes cobradores, también hay pésimos. Desgraciadamente, los más son los malos. Entonces, en cuanto al promedio calificación para CERTEC del 1 al 10 como empresa de gestión de cobranza, le daríamos un 7. No, no es tan mala, pero tampoco es buena. Está regular, digámosle de esta forma. Miguel Ángel Flores, préstamos felices, son préstamos a pensionados, también apoyan. También vamos a platicar, no sé si hemos negociado con ellos, necesitaríamos platicar con el área correspondiente a ver si ya lleva alguna negociación celebrada con préstamos felices, no me suena. Pero si no hemos negociado con ellos, podemos tratar, no hay ningún problema. José Aguilar nos comenta, replanteando su pregunta, se refería a la protección por parte de defensa del deudor. Si se le pasa el pago por unos días, de nosotros. No, nosotros sí te cubrimos. Esto es importante. Nosotros no somos una aseguradora, nosotros somos una asociación civil. Y como tal, nuestro mayor interés es el ayudarles a ustedes. Entonces nosotros entendemos perfectamente bien que ustedes pueden tener algún problema, que por alguna razón no pueden pagar su cuota mensual, aunque sea muy baja, porque las cuotas que cobramos son de recuperación nada más. Pues a lo mejor por alguna situación no tienen ese dinero de momento, no pasa nada. Lo único que les pedimos, mi estimado José Aguilar, es que nos avisen. Llámanos por teléfono, pide por el área de pagos, con muchísimo gusto te vamos a atender, nos platica, ¿sabes qué? Mira, ahorita este mes no les voy a poder pagar porque, pues no sé, algo pasó. Pero el mes que entra me pongo a mano y lo apuntamos y la cobertura sigue. Nosotros sí te cubrimos. Si te demandan en el Inter durante este mes que no nos vas a pagar, nosotros te protegemos. No, no es la primera vez que lo hacemos, ni la última seguramente, porque así trabajamos aquí. ¿Sí? Nosotros no somos un asegurador, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, creada en el 2008 ya. En septiembre de este año cumplimos 10 años ayudando a los deudores mexicanos. Y desde el día 1 nuestro mayor interés es ese, ayudar a las personas. Lo hemos logrado afortunadamente bastante bien, modestia aparte, y es por políticas como esta, ¿no? Si ustedes no pueden pagar ahorita, lo entendemos, nada más avísenos por favor para ponerlo ahí, ¿no? Saber que José Aguilar no los va a pagar este mes, pero el que entra paga, o a los 2 meses o no sé, y listo, no hay ningún problema. Dice Lili Magdaleno que si también ayudamos con Fonacot, también le descuentan, pero en su estado de cuenta no disminuye la deuda, porque estás cubriendo intereses. En Fonacot, como en la mayoría de los créditos, la primera mitad del crédito se pagan puros intereses. Y ya después a la segunda mitad, ya comenzamos a pagarle al capital, y es cuando vemos que empieza a disminuir la deuda. Dice Espira. Exactamente, era Espira la tarjeta. Mira, mi estimado Manuel Isaac. Exactamente, Espira era la tarjeta que funcionaba más o menos como American Express, pero en chiquito. Y ya no existe. Pero, qué problemas, qué dolores de cabeza con esa tarjeta también, ¿eh? Dice Lili Magdaleno que gracias por la orientación, no tiene nada que agradecer. Leticia Cardoso, se incendió su casa Infonavit. Saber si tiene seguro, la sigue pagando. Necesitaría llamar al Infonavit y ver si... Porque los seguros en ese sentido los contratas por medio de la constructora, la empresa que hizo los fraccionamientos, por ejemplo. Necesitarías hablar con Infonavit a ver si hay alguna cobertura en ese sentido. Dice José Luis Gallo, habiéndose explicado por el corto tiempo de haber pagado su banco, posiblemente no le da el crédito. Y la recomendación es buscar en otro banco alguna tarjeta con línea baja. ¿Afectaría en algo su buró de crédito si acude a distintas financieras o bancos? Lo pregunta porque cada vez que alguna institución revisa, sí, claro, la institución va a revisar cuántas veces se ha revisado tu buró de crédito. Se queda el registro en la parte baja del reporte y en el historial. Le comentaron que al revisar y al quedar el registro se malinterpreta como si buscásemos a ver si es chicle y pega. Exactamente, sí. Aquí mi consejo es el siguiente, ¿sí? Vamos a manejarnos por etapas. Primero, maneja un saldo promedio más o menos decente. No sé cómo andes de ingresos, pero yo calculo que con un saldo promedio de entre 2 y 5 mil pesos es más que suficiente mensual. De aquí a enero, manéjalo de esta forma. Vas a ver que si tú lo manejas así de aquí a enero, sin que tú andes buscando, los mismos bancos te van a empezar a llamar. Y te van a decir, señor José Luis Gallo, en este momento tenemos preautorizada una tarjeta de crédito para usted, chalala, chalala. ¿Sí? Acude al banco, ¿sí? Y te garantizo que te la van a aprobar. Así de fácil. Pero hay que esperar a que ellos te llamen. Porque sí, si tú empiezas a buscar, que si no exageras, no pasa nada, ¿no? Tú puedes hacer el intento con una, con dos, a lo mejor con tres instituciones diferentes y no pasa nada, te esperas 3-4 meses y lo vuelves a intentar. Pero creo que el camino más factible en tu caso es este otro, ¿no? Tener un saldo promedio más o menos decente. Digo, no es millonario el saldo, algo para una línea de crédito bajita. Y verás cómo de aquí a enero vas a empezar a recibir llamadas de los mismos bancos, incluso hasta con el que tenías el problema, ¿eh? Bueno, vamos a darles nuestros datos de contacto porque nos los están pidiendo, con muchísimo gusto, a las personas que nos los solicitan. De todas formas, todos estos datos los encuentran en nuestro sitio web www.defensadeldeudor.org. defensadeldeudor.org. Ahí encuentran nuestros datos de contacto también. Y en nuestro muro de Facebook, si ustedes entran a nuestro muro de Facebook, nos encuentran como Defensa del Deudor SC, con más de 120 mil seguidores. No se vayan a meter a páginas pirata. Con eso se dan cuenta si somos nosotros por los seguidores. También ahí hay un botón que dice contactarnos. Le pican y ahí vienen todos nuestros teléfonos, direcciones, etcétera. Bueno, rápido. Nuestras oficinas centrales en la Ciudad de México, para todo el país, damos servicio a nivel nacional. Están ubicadas en Cafetales 1814, en Hacienda de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Teléfonos LADA, la LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 0155, teléfono 5594-5514, 5594-5491 y 5594-5453. Correo contacto arroba www.ddedomx.org. contacto@ddedomx.org. Nuestras oficinas en el Bajío para nuestros amigos de Nayarit, de Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Colima y Jalisco se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Teléfono 0133 La Lada, 0133 3615-7540 y el 3615-2254. Finalmente, nuestras nuevas oficinas en el Estado de México, en Coacalco, Tultitlán, Ecatepec, Tultepec, etcétera. Ahí tenemos oficinas también para ustedes. Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554 para que nos puedan llamar, nos platiquen un poquito más sobre su asunto. Recuerden que estamos para ayudarles, ¿sí? Bueno. Y ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. A todas las personas que no alcanzaron asesoría por alguna situación, porque acá en Inbox veo que hay muchos mensajes que no alcanzamos a responder, de Maggie BM, de Víctor Hugo, de Edgar García, de Golda Bundia, de Alex Rivas, Carlos Eduardo Mosqueda, etcétera, etcétera. En unas horas van a empezar a recibir respuestas escritas por parte de nuestros asesores. También les recuerdo que tenemos un foro de asesoría que trabaja 24 horas los 365 días del año, www.defensadeldeudor.org, y ahí le dan al botón que dice foro, y van a entrar a nuestro foro, y ahí pueden exponer su caso, porque muchas veces no podemos dormir por la preocupación. Bueno, ahí tenemos asesores también conectados en la madrugada, que les pueden ayudar con asesoría para que despejen sus dudas y puedan dormir tranquilos, ¿sale? Bueno. Pues ya, de verdad, a mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez, muchísimas gracias, Maurilio, de verdad, por ayudarnos con la realización de este programa. A todas las personas que nos pidieron datos de contacto en el transcurso de la noche o mañana, en sus mensajes, en este post, les vamos a poner los enlaces correspondientes para que nos puedan contactar, ¿sí? Nos piden los horarios de los programas. Nuestros programas se transmiten todos los lunes. Todos los lunes, a menos que sea día festivo o estemos de vacaciones, pero por regla general todos los lunes de 3 a 4 de la tarde. Y todos los jueves, como esta noche, noche de jueves, de 9 a 10 de la noche, asesoría totalmente vivo para todos ustedes. Recuerden que pueden descargar programas anteriores en iTunes, totalmente gratuitos, en los podcasts. Ahí tenemos nuestro podcast de Defensa del Deudor. Y también en nuestro blog, también ahí pueden escuchar programas viejos, con asesoría, con comentarios, con consejos para que puedan salir de deudas. Bueno, pues yo soy Ángel González. Esto fue Deudas, Dudas y Soluciones. A través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, pasen una excelente noche, un maravilloso fin de semana. Vayan a votar, por favor, nada de que no quiero votar. Háganlo. Al final del día ya el dinero ya se gastó. Pues aprovechenlo, voten. Si venden su voto y les dan una papeleta electoral ya con algún partido en particular tachado, el consejo que están dando en redes sociales y me parece muy interesante, porque muchas personas tienen necesidad y lo que sea. Si por alguna razón ustedes van a vender su voto, que yo les aconsejo que no lo hagan, pero si lo van a hacer, bueno, acepten el dinero, reciban la papeleta y cuando estén ahí adentro de la casilla, le ponen una B grandota atravesada a la casilla para anular el voto y que se sepa que ese voto fue vendido y a qué partido lo compró, para ver qué partidos son los más corruptos de este país. Creo que ya tenemos una noción muy clara de eso, pero pues no está de más saberlo, ¿no? Entonces háganlo de esa forma y mucha suerte. Vamos a ver cómo nos va. Hay que tener una mentalidad ganadora. Yo estoy seguro que si le echamos ganas, el país va a salir adelante. Pero sí, algo básico. Porque por muchas ganas que le echemos, por mucho entusiasmo, por mucha mentalidad ganadora que tengamos, etc. Si nuestro gobierno es corrupto, si nuestro gobierno se roba el dinero, si nuestro gobierno nos ve la cara de tontos, pues es difícil que es el país como tal, a lo mejor nosotros como individuos podemos crecer, pero es difícil que el país como tal logre salir del bache en el que se encuentra y eso pues afecta no nada más a nosotros, sino a todos los mexicanos. Entonces yo creo que el paso número uno es tener mejores gobernantes y para lograr eso tenemos que alzar la voz y que los gobernantes vean, sea el partido que sea, PAN, PRI o Morena, que nosotros no vamos a permitir otro sexenio como este que pasó, de abusos, de derroches, de robo, de muertes. Yo creo que ya basta. Hay que alzar la voz y que el próximo presidente sepa bien, que le quede muy claro, sea quien sea, Mid, Anaya o el Peje, que ya no vamos a permitir esos abusos, ya fue demasiado. Ya, yo creo que es la generación que tiene que hacer un cambio. Bueno, vámonos, ahora sí. Pasen muy buena noche, cuídense muy bien. Y hasta el próximo lunes, 3 de la tarde, Deudas, Dudas y Soluciones.